Chabra sushi mija mikanchi Mahankas papas chayka pari yata chari pashkanchi Shira mikanchi asina muskuna kausana yacha huna Yukanchi yacha pipi payaka Saludos estudiantes, mi nombre es Elizabeth Castro, soy de Otavalo, Ecuador y en esta oportunidad seré su tutora en este curso sobre periodismo. La temática que abordaremos será variada y muy interesante. Géneros periodísticos, investigación periodística, interpretación, entre otros, serán los temas a tratar. Juntos conoceremos más sobre responsabilidad ulterior y objetividad periodística. Bienvenidos a este espacio dinámico para el aprendizaje.